Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De vez en vez me sorprendo diciendo o escucho decir una frase que no me dice nada. Así es la vida. La usamos casi siempre como muletilla cuando las cosas no han resultado tal como creemos que debieran resultar. Así es la vida, decimos en un suspiro. Así es como. ¿Cómo es la vida esa a la que nos referimos? ¿La vida de quién? ¿La vida de quiénes? ¿Cuál vida? Estoy seguro que si alguna vez tomáramos una cámara fotográfica y le dijéramos a la vida, no te muevas, por favor, espera un instante, que te voy a sacar una foto. Bueno, la imagen resultaría algo irreconocible, absurdo, incomprensible, intolerable a veces, pero en cierto modo bello. Si tomáramos inmediatamente una segunda foto, bueno, sería totalmente diferente a la primera. Así es la vida, decimos. Mire, hace poco se casaron en Irapuato Candelaria Álvarez, de 91 años, y Francisco Uribe, de 98. Francisco se la robó hace 77 años para poder tener hijos y tenerla a su lado. Desde siempre le pidió que se casara con él, pero dura como ventanilla de Pullman, ella respondió siempre que no. Tuvieron así 7 hijos y no sé cuántos nietos. Cada aniversario de robo, él le llevaba flores y repetía la matrimonial oferta. Ella respondía siempre que no, hasta hace cosa de un mes, cuando rosas rojas en mano, él repitió la pregunta ritual una vez más y entonces ella provocó un tsunami cuando respondió que sí. Por poco muere de la sorpresa Francisco. Pero una vez respuesto, dijo, la quiero mucho. Estaba feliz. Al salir del templo, ella confesó que siempre lo ha querido, que estuvo siempre enamorada de él. ¿Por qué entonces la reticencia? Temía Candelaria que al casarse se terminara el amor, que la seguridad del matrimonio acabara con él, como hace con muchos. Bueno, así es la vida, pero ¿cómo? Mira, en 1988, Janek Rzbiski, no lo puedo pronunciar, es un polaco, es un ferroviario polaco, resultó herido y entró en coma cuando intentaba conectar 2 vagones de tren. Los médicos le diagnosticaron además un tumor cerebral y hubo quienes recomendaron la eutanasia, pero su esposa la rechazó indignada. Hace un par de meses ella notó que su esposo, ahora de 65 años, quería hablar y la llevó a un hospital. Ahí Janek emergió después de un coma de 22 años y ahora lleva casi 60 días recorriendo Sialdobo, su ciudad. Ahora en los almacenes hay muchísimas cosas. Hace años solo había mostaza y vinagre. Es más bonito ahora, dice respecto al cambio. Salvador Cabañas reacciona y despierta hablando guaraní. Papá, abogata la mundial, le dice a su padre. Es decir, que jugará el mundial, afirma. Un neurólogo paraguayo lo cree y recomienda que lo mantengan dentro del seleccionado. Y yo creo que sí, que lo jugará, aunque con varios gramos de plomo dentro del cráneo. La vida del hombre es un cuento de hadas, escrito por el dedo de Dios, dijo Hans Christian Andersen. La vida está llena de sollozos, resuellos y sonrisas, predominando los resuellos, dijo Henry, otro cuentista. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño si toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, escribió Calderón de la Barca. Así es la vida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.